Pasajeros con destino al vuelo, al cielo. Nos vamos ubicando, por favor. Listo, seguimos con el espíritu de víctima. Estamos viendo cómo opera, cómo entra y cómo opera. Silencio allá, porfa. El 50% él opera atrayendo demonios que están en otras personas. Esa otra persona puede ser hasta su mamá. Con todo lo bueno que tenga su mamá, puede ser una persona, o sea, que la devora y la destruye a usted, la vuelve una víctima en cada conversación. Usted llega y sale herido. O sea, va a hablar con ellos y salió llevando el arrume. Porque el demonio depredador que hay en la persona es usado hasta inconscientemente. No es que su mamá a veces planee, ahorita que viene mi hija y la voy a hacer sentir mal. No, son detalles hasta mínimos en una comida o algo. Y ¡rum!, usted siente el viajado que lo victimizó. O sea, que lo hace sentir mal, que usted sale, pero mi mamá, ¿por qué me trata así? ¿Pero por qué es así? Entonces mire que a veces esto es, no estamos justificando la responsabilidad humana, pero a veces es este bicho que está operando y no lo hemos detectado, o hemos detectado alguno de los tentáculos y hemos procesado uno de los tentáculos, pero no le hemos cortado la cabeza al pulpo, por decirlo así. Entonces, y el otro 50% que él hace, ahora el depredador puede ser su hijo, un hijo puede ser tremendo depredador en una familia. Y es el que controla la situación y agarra todo. Puede ser una persona del común, como les dije, el de allí, el del banco, el cajero, el que menos piensa. Pero el problema no está en ellos, el problema está en usted. Hay sobre usted un espíritu de víctima que atrae. Es como si tuviera un letrero y dice: hey, ella es víctima, vengan, abúsenla, cometan la injusticia, róbenla, háganle esto, maltrátenla. Eso hace. Y el otro 50% es generarle a usted una mentalidad de víctima o de pobreza, no solo financiera, sino mire, acepta y justifica lo injusto. Esta es típica. No, es que mi marido, él me pega porque él me ama. Es que él es así, pobrecito, él como de niño. Eso es victimización. O sea, aceptan todo lo que es injusto, buscan una forma de racionalizarlo y hacerlo ver que es justo o que lo merecen. No, es por lo que yo no le tenía la comida listica. Entonces, claro, yo me merecía esta cachetada. Listo, eso. También le genera en su mente que usted siempre espere lo peor. Usted no espera nada bueno ni de la vida, ni de nadie, ni de Dios, ni de nada. Siempre espera lo peor. Puede ser algo sencillo y dice: pues sí, yo mandé eso, pero no, que me voy a ganar algo ahí, no. No, pues yo iba a levantar la mano, pero no, yo dije: ¿para qué? Y espera lo peor. La otra, ¿qué pasó con esa luz? ¿Les incomoda así esa luz, cierto? ¿Sí? Ve solo lo negativo. Entonces usted solo ve lo negativo, le pueden pintar el cuadro y dice: ay, no. Una cosa es ser prudente y buscar la sabiduría de Dios, pero le prestan el cuadro y usted solo ve lo negativo, lo negativo, lo negativo, lo negativo. Indignidad, ojo, un sentimiento de que usted es indigno, sin valor y que usted no merece. Que usted no merece, que no, yo no merezco nada bueno. Son personas que les dificulta recibir, les dan un regalo y lo regalan ahí mismo. O los ponen a que, venga, le compro esos zapatos. Y yo, no, tranquilo. Lo invitamos al paseo, vamos a ir a ejemplo a Confenalco. Y yo, no, pero por dentro está anhelando ir. Pero dice, no, yo no soy digno, yo no merezco, yo no estoy. No lo hace. Lo otro que le mete en la mente es que usted no disfruta. No se disfruta nada. Usted dice, no puedo disfrutar. Se siente mal consigo mismo si empieza a disfrutar de la vida. Si lo empiezan a bendecir, si lo quieren honrar, se siente mal, no acepta. Dice, no, y se amarga usted mismo y no quiere disfrutar, no disfruta nada. Niega o esconde sus habilidades. ¿No ha visto típico el niño excelente para dibujar y dice, uy, me quedó horrible? Uy, qué dibujo tan feo. En cualquier área, usted se maltrata sus dones, sus talentos, sus habilidades. las pone por debajo de otros. Si usted, por ejemplo, puede ser mejor que yo en oración, aquí hay personas que oran más que yo, seguro. Pero esa personita, si tiene el espíritu de víctima, en la mente se convence y dice: no, qué pena hacer quedar mal a Heider, si él es el líder, el conferencista. No, no, no, yo no oro nada. Y esconde. Cuando lo correcto es: acepte las cosas buenas. O sea, no es tampoco. Es que hay dos extremos. Está el extremo de orgullo, pero está el extremo de falsa humildad. Entonces, no, no, no, no, no, nada. Usted es bueno en lo que hace. Yo, por ejemplo, no es propaganda política pagada, yo soy bueno enseñando inglés. Métase al curso. No, serio, o sea, no podemos negar lo que es bueno, lo que Dios nos ha dado. Yo soy bueno enseñando. Pero no es: no, yo soy bueno. Ese es el otro extremo. Entonces, y le mete en la mente mediocridad, mediocridad y conformismo. No se conforman. Una mediocridad es que no, aunque tiene buenas aspiraciones, ve todos los limitantes naturales, como me pasaba a mí. Yo estaba, yo veo, lo que yo más anhelo es que esto salga con excelencia. Yo anhelo los materiales, queremos grabar esto, que salga en vivo, etcétera. Esto lo vamos a montar en internet. Todo, sueños, proyectos lindos que sé que Dios aprueba. Pero mi mentalidad no hacía que los viera. Y eso me pasó allá. Cuando este hombre me dijo eso, yo dije: uy, sí, no. Y empecé entonces a averiguar en litografía, etcétera, a dar pasos de fe. A los 15 días después de haber renunciado, o a los 8 días, me llegó el dinero de alguien y dijo: ahí le mandé para la impresora nueva. ¡Wow! Y empieza a cambiar cuando usted empieza a cambiar su mentalidad de víctima. Y Dios me mandó a la impresora nueva y empezamos a trabajar, etcétera. Bueno, listo. Ya después dije: no, pero aún así yo quiero esto más excelente. Yo quiero litografía, Señor. Y le dije: ok, Señor, no lo veo acá, pero yo soy hijo tuyo y tú me mandaste a hacer excelencia. Prun, otro amigo, un amigo allá en Medellín, a mí me dijo: hermano, se me arrimó en el seminario y dijo: esto lo necesita escuchar todo Colombia y todo el mundo, hermano. Esto hay que hacerlo bien. Hermano, cuente conmigo, yo meto la primera tirada de 100 en litografía. Y yo le dije: listo, bienvenido. Si de Dios lo hace. Pero uno empieza con, es la mediocridad, uno anhelando cosas buenas que usted sueña, pero entonces no, pero no, conformismo. Toca así porque es que no hay, porque no se puede, porque es que su realidad no es la misma de Dios. Y tenemos que salir de esa mentalidad. Entonces genera esa mentalidad. Luego, ¿cómo ser libre? Entonces habla por favor la página del manual en la página 28. Ahí tiene usted la gráfica del pulpo, creo, 28, me corrigen, ¿sí? Y por detrás hay una hojita de un cuadro de diagnóstico. Entonces vamos, como usted ya detectó, usted va a anotar en ese cuadro de diagnóstico todos esos síntomas: la injusticia, la deshonra, el malpraxis, el robo, el devorador de tiempo, de energía, las maldiciones en el tiempo. Lo que aplique, empiece a anotarlo en sus primos por el lado de papá, en usted mismo, en su mamá, en su papá, etcétera. Anote injusticia, empiece a anotarlo por favor. Si usted ha visto injusticia, a su abuelo le robaron la casa, eso es injusticia, injusticia. Mire qué injusticia le cometieron a su papá, injusticia. Mire las injusticias que le han cometido a usted, márquela. Injusticia, injusticia, injusticia. Esto es para que detectemos y estemos seguros qué tentáculos son los que ha estado usando en su vida el espíritu de víctima. Anote todo por favor, los síntomas ahí en el cuadro de diagnóstico. Injusticia, se lo repito, deshonra, ahí los tiene usted en el manual. Injusticia, deshonra, accidentes, malpraxis, robo. A propósito del manual, tocó sacar estos estilo antiguo porque no alcanzó a llegar la litografía de Medellín. Ya los próximos iban a salir ya litografiados y en un estilo más bonito. Ya fueron redactados por un editor profesional, etcétera. Ahí vamos mejorando poco a poco. Pero fue asombroso, cuando rompimos el esquema de víctima empezamos a ver resultados. Y Dios lo hizo justo antes de nuestro primer viaje internacional. Usted se imagina nosotros en nuestro primer viaje internacional con esa mentalidad de víctima. Nos había ido re mal, pero como cambiamos la mentalidad y fuimos, fue como hijos de Dios, que ahora vamos a ver cuál es la meta. Como hijo de Dios, sin irnos al orgullo, porque está el extremo de: como soy hijo de Dios, usted me tiene que ir a recoger al aeropuerto en una limusina. Eso es un extremo pecaminoso. Pero está el otro extremo: no, tranquilo, no, ahí. Pero cambiamos la mentalidad y fuimos, le dijimos a Dios: vamos esperando honra. Somos hijos tuyos. Y nos fuimos con esa seguridad de que Dios nos iba a respaldar. Me fui incluso sin preocuparme por demoníacos principados de Chile, ni nada. Nada, me fui en mi identidad de hijo. Usted se sorprende, aquí tengo una testigo que viene de Chile, vino a visitarnos, está en nuestra casa, muy linda, Andrea, bienvenida. Y ella está aquí, un aplauso para ella. Y estuvimos allá en Chile y fue sorprendente cómo estas personitas, sin que nadie les dijera, solamente Dios, sin que nosotros manipuláramos, la honra que nos dieron fue asombrosa. Partiendo desde los tiquetes aéreos, desde todo lo que nos dieron, desde la estadía, desde los hoteles, el turismo que nos hicieron, nos llevaron a Viña del Mar, etcétera. O sea, nos sorprendieron, quedamos sorprendidos. Una honra tremenda que yo. Y Dios me decía, es que eso es lo que quiero para todos mis hijos, que caminen en honra, en dignidad, que no sigan pensando de sí mismo que no se puede, que es que yo no merezco, que yo no. Entonces Dios te quiere liberar de la victimización. ¿Ya llenaron el cuadro? Bueno. Y les testifico que no volvimos y ni volveremos a pedir ofrenda. Y Dios ha sido sorprendentemente bueno con nosotros en las finanzas y todo, darnos. Seguimos andando a la meta y Dios hace milagros, hace milagros, hace milagros. Entonces Dios es bueno. Me dicen cuando estén listos, pues, ¿para qué? Por favor, si no les da pena, pueden levantar la mano. ¿Quiénes detectaron que ese bicho los estaba molestando? Solo quiero hacer una estadística. Ok. Ese bicho de víctima. Gracias, gracias por su honestidad. ¿Sí ven? O sea, opera, ha estado operando en muchas personas, en muchas áreas, y no nos habíamos dado cuenta. Y uno sí procesaba y perdonaba y todo, pero no era libre porque mire todo lo que había que cortarle. Hay que cortarle la cabeza y los tentáculos. Porque usted puede procesar un área de la injusticia, pide perdón, perdona y todo, pero él sigue operando por otro lado. Entonces tenemos que cortarle la cabeza y cada tentáculo para que no nos moleste más. Entonces mi esposa y yo, ¿qué hicimos? Contra ese bicho nos paramos. Ah, te pillamos, listo, espíritu de víctima, te largas. Yo no vuelvo a aceptar nunca más tu injusticia, tu deshonra, tu esto, no lo acepto. Soy hijo de Dios, no lo permito. Y aprendo a poner límites en mi vida en el nombre de Jesús. Y empieza uno a guerrearlo y lo corta definitivamente. Y crea, ya no lo persigue usted la injusticia, sino justicia. Ya no lo persigue la deshonra, sino honra donde llega. A tal asombro que estábamos en el sacando los pasaportes. Había una fila tremenda. No me alcanzaba el tiempo. Ya había sacado ficha. Ya iba a perder el turno. Hagamos una oración, Padre, haz algo. Hicimos una oración, apenas yo dije amén, la empleada desde la oficina se levantó así como si alguien le hubiera dicho y dijo: ustedes dos, vengan. ¡Trun! Y nos dieron a mí, nos pasaron de una vez hasta los pasaportes. Cosas así en lo mínimo. Pero nos hemos acostumbrado tanto a la victimización que llegamos, dicen ahí, fila para tales personas, y usted justamente le corresponde y no lo hace. No, yo no merezco. No, entonces espere lo mejor por venir. Ya en vez de accidente le viene protección, integridad. ¿Listos? Vamos pues. Vamos a cortarle la cabeza de todo. Pero antes de eso, entender la meta. Ojo, usted no se me emocione que ya Dios le cortó el espíritu de víctima. Ya no lo abusan, ya no lo tratan mal y usted se va a quedar ahí feliz. Dios no te libera solo para tu comodidad. La meta de Dios es que tú camines en dominio. Dominio no es lo mismo que dominación. Dominación es pecado porque es control y escoger a otro, subyugarlo para un propio beneficio. Dominio es caminar en autoridad, en honra, en dignidad. Caminas con la frente en alto sin irte al orgullo, la línea es delgada. No te puedes ir a orgullo como hay hoy muchos de la teología de prosperidad. Porque soy hijo de Dios, entonces tengo que tener escoltas y cinco camionetas ahí, cuatro. Ese es el otro extremo pecaminoso. pero está el otro extremo de que no, hermano, Dios lo bendiga, Dios lo usó poderosamente. No, yo no, no, la gloria es para Dios. ¿Por qué no da las gracias? Eso no es pecado. A mí me dice, uy, gracias, estuvo excelente la conferencia, gracias. Sí, ¿por qué voy a negar que Dios me usó? ¿Por qué voy a negar que soy bueno en lo que hago? ¿Sí me entiende? Pero tengo que cuidarme de la línea delgada y no irme al orgullo, súper ungido. Entonces, mucho cuidado con eso. Entonces, la meta de Dios es que camines en dominio. Fue el primer mandato para el ser humano. Génesis 1:28. Fue cuando les dijo: fructifiquen y multiplíquense y sojuzguen la tierra, caminen en dominio, tengan autoridad. O sea, usen la autoridad para usar todos los recursos que les doy y poder generar un cambio a la atmósfera, al ambiente, cambiar su comunidad. La meta de Dios es que usted llegue a ser dador de vida, incluso sin hablar. La meta de Dios. Génesis 9 lo repite después del diluvio. Dios trajo el diluvio y todo, y lo primero que le dijo fue a Noé, después de que salió del arca y con 7 personas más, a 8 personas les dijo: hey, fructifiquen. O sea, ya, los salvé del diluvio, pero tengan dominio, usen los recursos que tienen alrededor, explótenlos para bien y caminen en dominio, en autoridad. O sea, yo he puesto de mi esencia en ustedes, caminen en autoridad, en dominio. Esa autoridad significa que usted camina sin temores, que usted puede entrar con la frente en alto, sin orgullo, a cualquier lugar, que usted ya no va a tener temor de hablar incluso con el presidente de Colombia, porque usted es hijo de Dios, porque usted vale por lo que es, no por lo que hace. Entonces, la meta de esa consiste en lo siguiente. ¿Por qué? Porque si usted llega, vamos a hablar de una escala de, a ver, aquí está el 0, aquí más 100 y aquí menos 100. Para que usted gane autoridad en esto es: aquí está menos 100, usted está con el espíritu de víctima, injusticia, lo roban de todo. Listo, usted lo libera a Dios, etcétera, le corta todas esas áreas, ya nadie lo abusa, usted está en 0. Ay, qué rico, ya soy libre de la víctima. Pero resulta que estos demonios pueden volver si usted no empieza a caminar en dominio. Y dominio es que usted avance. Entonces, a más 50 sería, mire este texto lo que dice, Efesios 4:28, por mencionar un ejemplo: el que robaba, que no robe más. Pero ahí no para todo. Ay, tan lindo, ya no roba, sino que ¿qué? Que trabaje honradamente con las manos. ¿Para qué? Para tener que compartir con los necesitados. O sea, que es más allá. Usted tiene que ir más allá de su libertad. No se conforme con que Dios ya lo liberó. Ahora usted debe pensar: ¿cómo soy dador de vida? ¿Cómo multiplico esto en mi familia primero que todo? ¿Cómo ayudo a mi esposa? Yo ahorita estoy con una meta tremenda. Todo esto lo estoy trabajando juiciosamente con mi esposa. Es difícil, a veces uno cae en indisciplina, pero hay que seguir y perseverar con mi esposa y mis hijos. Estoy trabajándoles, enseñándoles que ellos, qué día, un ejemplo sencillo. Todos por ahí, como mendigándole amor a unos peladitos que no querían estar con ellos. Yo los llamé y le dije: vengan, ¿ustedes saben quiénes son ustedes? Ustedes son hijos de Dios. Ustedes no tienen por qué mendigar las amistades del mundo. Ellos son los que los tienen que perseguir a ustedes, porque ven en ustedes la presencia de Dios y porque anhelan lo que ustedes tienen. Les dije: hagan el ensayo, no caigan en la trampa. Y empezaron. Todos los peladitos de la cuadra están detrás de ellos, y las padres lo confirman. Dicen: es que les gusta que mis hijos estén con sus hijos, porque tienen algo especial. Ahora, no son porque sean los hijos del predicador Heider, son los suyos también. ¿Sí me entiende? Es porque tienen que caminar en lo que Dios estableció, en la honra, en el dominio y en la autoridad que Dios ha establecido. Entonces, no se me conforme ahí. Usted avanzaría, listo, usted aprendió, porque usted tiene que aquí un trabajo de procesar. Usted tiene que aprender a poner límites a sus depredadores. Y es difícil, sobre todo cuando su depredador es su mamá o su esposo o alguien cercano. Pero Dios le va a enseñar, y a medida que usted vaya haciendo eso, va ganando autoridad y va lanzando a la meta, caminar en dominio, autoridad, hasta que ya puede venir el violador, el abusador, y usted ya lo frena, incluso con una mirada, sin decir palabras. ¿Cómo? Disculpe. Bueno, ¿sí ve? Ya no tiene que ponerse a pelear o intimidarse ni nada, sino que usted ya camina tal, la meta es llegar a la bendición de presencia, se llama. Que usted donde llega impacta el lugar, porque dicen: tiene algo, se mantiene algo, esa señora tiene algo, todo lo que coge mismo prospera. Y a usted se le van a empezar a rimar en su trabajo, a decir: si le venga a usted, ¿cómo hace? ¿Usted por qué vende más? ¿Usted por qué es la que más empanadas vende? y usted ni siquiera está haciendo un esfuerzo. Entonces la meta es allá, no se conforme, la meta es que usted llegue a caminar en dominio. Características del dominio: debe dar vida, debe haber subordinación, o sea, usted debe someterse a otros en equipo. Le va a tocar someterse, pero con respeto, con límites, para poder lograr la meta que Dios tiene. Solitarios, llaneros solitarios, no funcionamos muy bien. Necesitamos un equipo. Y debe expandirse. Usted no puede quedarse con esto en una forma egoísta. Usted tiene que expandirlo a sus hijos y a sus nietos. Y usted tiene que impactar esta generación para allá, para que dejen de ser víctimas. Ya no más víctimas, y cambiar la comunidad, la cultura, el país, etcétera, todo. Y llegar por fin, ¿sabe usted lo que significa? ¿Cuántos han leído Deuteronomio 28 que dice que por esta obediencia, estas bendiciones te perseguirán? ¿Sabe qué descubrimos en un estudio que nos compartieron? La palabra que usa Dios en hebreo ahí para perseguirán, perdón, y te alcanzarán. Esa palabra alcanzarán en hebreo, ¿sabe qué significa? Significa que vienen, lo agarran, lo tumban al suelo y se le montan encima. Mire lo que Dios quiere. Pero no nos la pasamos como víctimas, es persiguiendo bendiciones. Yo decidí, mire, yo me la pasaba cada rato. O gloria a Dios por seminarios, congresos y todo. Claro, gloria a Dios, son bienvenidos. Pero a veces a usted no le ha pasado que cae usted en una adicción de andar de conferencia en conferencia buscando, mendigando la bendición que Dios ya tiene para usted y que los debe perseguir. Y nos la pasamos es adictos del conocimiento y buscando dónde será el congreso donde me van a arreglar mi problema interno. Ya, diferente, no por alardear de esto. Aquí yo le estoy dando a usted herramientas, no para que usted dependa de este seminario ni de Heider. La meta de este seminario es, yo le entrego a usted herramientas para que usted arranque en la misma meta en la que yo voy. Caminemos en dominio, impactemos Armenia, Quindío, Colombia y el mundo. ¿Sí? Ya, pero yo decidí desde eso, desde que entendí esto, yo dije, yo no vuelvo a ir sino a seminarios donde Dios me mande. O sea, donde Dios me lleve, porque claro, Dios te va a llevar a congresos, pero que verdaderamente Dios necesita llevarte porque va a trabajar esa área en ti. Pero nos la pasamos como víctimas mendigando. Ay, si Cash Luna me pone la mano, y si ese predicador famoso, y si tal, y nos la pasamos persiguiendo, y es que a los ungidos de Dios. Sí, Dios los bendiga, pero esa misma unción está en ti. Sí. Gloria a Dios, Dios puede usar unciones específicas, sí, pero que sea Dios el que te guíe. Dios me puede decir así a mí, ve y habla con Cash Luna para que lo ore por ti. Sí, Dios me lo puede decir, lo haría, obedecería. Pero lo triste es que con esta mentalidad de víctima andamos mendigando la bendición. Y Dios dice, te deben de perseguir, te deben de tumbar, te deben de sentar encima tuyo y te deben hacer así las bendiciones. Y hay que apuntar allá. Y créame, se puede. Y mi esposa es testigo de que hemos visto algunas así, que el mero disfrutando la familia y descansando, hasta en cine en Unicentro, y me han entrado llamadas con milagros financieros y muchas otras cosas. Me ha entrado dinero en la cuenta bancaria que yo no sé ni de dónde entró. Y dice, ¿qué? Es eso, te tienen que perseguir, no andar uno, ¿y dónde estará mi bendición? ¿Sí ve? Muy bien. Entonces, ojo, Dios te libera para que seas dador de vida. Entonces vamos a cortar eso en el nombre de Jesús. 1, 2, 3. Padre Celestial, hoy me presento delante de tu trono con la confianza de que ahora soy un hijo tuyo, porque he aceptado la sangre de Jesús como el único medio para recibir el perdón de pecados y la salvación. Acepto que por ser hijo tuyo tengo derechos y vengo a presentar mi caso delante de ti, el juez justo, perfecto y misericordioso. Pido tu protección sobre todas las áreas de mi vida. Ato todo espíritu de venganza y de engaño. Padre, reconozco que mis padres, abuelos y antepasados cometieron iniquidades, rebeliones y pecados que abrieron la puerta para que el espíritu de víctima actuara en mi vida. Padre Celestial, por favor, muéstrame cuál es la raíz y en dónde entró. Espere un momento en silencio, Dios le va a mostrar. ¿Dónde entró ese espíritu de víctima? Pregúntele a Dios, ¿en qué generación entró? ¿Entró por su abuelo, su bisabuelo, su tatarabuelo? ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Qué fue lo que hicieron ahí atrás? Dios le va a mostrar. Señor, muéstranos. Te pedimos, Dios, que nos muestres qué hicieron nuestros antepasados. ¿Qué fue lo que abrió la puerta para que este espíritu de víctima viniera a molestarnos ahora en el 2012, en este siglo, en esta época? ¿Qué hicieron? ¿Qué hizo mi papá alguna vez, Señor? ¿Qué hizo mi mamá? ¿Cuál fue esa iniquidad, esa injusticia o esa rebelión o pecado que abrió la puerta, Señor, a este espíritu de víctima? Es normal que algunos no reciban nada, no se preocupen, eso se debe a otros bloqueos que Dios va a ir quitando en el camino. Entonces no se preocupe si cree que no recibe nada. Listo, continuamos. Ok, 1, 2, 3. Perdónalos por. Entonces mencione si Dios le mostró algo o usted sospecha que en su familia hubo algo específico que fue lo que trajo esa victimización a su vida, menciónelo. Señor, perdónalos por haber robado al gobierno, haber estafado a los pobres, perdónalos por esto, por tal, por haberle quitado esa herencia a esa persona, por haber cometido tal esto, esto, perdónalos. ¿Listos? 1, 2, 3. Yo perdono a mis padres, abuelos y antepasados por estas iniquidades, rebeliones y pecados. Te pido perdón por las veces que yo haya repetido sus comportamientos. Renuncio a todas las iniquidades, rebeliones y pecados de mi línea paterna y materna. Ahora decido perdonar a todas las personas que han sido usadas por demonios depredadores, atraídos por el espíritu de víctima, para hacerme daño a través de injusticias, deshonra, accidentes, mala praxis, robos, pérdidas, abuso y celos. Yo perdone a los que han sido depredadores en su vida. Yo perdono a mi mamá por dejarse usar por ese depredador, por querer atacarme con injusticia siempre. O perdono a mi papá o a mi esposo o a mi hijo, etcétera, por esa, la forma en que me trata, en que me abusa, en que me minimiza, en que me avergüenza, en que me deshonra. Incluso el desconocido, aquel que lo trató mal, que nada que ver, el taxista, lo perdono en el nombre de Jesús. Perdono a ese cajero que me trató tan mal sin yo haber hecho nada. A esa persona que me avergonzó en público. ¿Listos? ¿Alguien necesita más tiempo? ¿No? Ok. 1, 2, 3. Te pido, Padre Celestial, que cortes toda atadura que existe entre estas personas y yo. Te pido que cortes toda alianza entre el espíritu de víctima y los depredadores que me quieren destruir. Ordeno que salgan de mí todos los demonios que estaban operando por estas ataduras y deben salir ya mismo, calmadamente, sin hacerme daño y sin ir a ningún otro miembro de mi familia y sin quedarse en la casa. Se van a los pies de Jesús. Señor, te pido que canceles toda maldición en el tiempo y que destruyas. Yo renuncio a la mentalidad de víctima, de pobreza, de mediocridad, de mendicidad, de indignidad, de conformismo, de autorrechazo, de miseria, de no merecer, de no tener derecho a disfrutar, de negativismo y de esperar siempre lo peor para mí. Ahora te pido que apliques la preciosa sangre de Jesucristo, tu Hijo, sobre todas estas iniquidades, rebeliones y pecados de mis generaciones pasadas, de mi generación y mi descendencia espiritual y física hasta 1000 generaciones adelante. Gracias por tu sanidad, libertad y renovación. En el nombre de Jesús, amén. Cierre sus ojos, por favor. En el nombre de Cristo Jesús, yo ordeno que el espíritu de víctima tiene que quedar ahorita sin poder en la vida de estas personas. Espíritu de víctima, tú has sido descubierto y te ordeno que vas a salir calmadamente, sin hacer daño y sin hacer show. Yo corto en el nombre de Cristo Jesús con la espada del espíritu la conexión demoníaca entre el espíritu de víctima y el espíritu de injusticia. Ahora mismo sobre ustedes se corta. Corto la conexión demoníaca entre el espíritu de víctima y la deshonra en sus vidas, en el nombre de Jesús. Corto la conexión demoníaca entre el espíritu de víctima y los accidentes sobre sus vidas. Corto la conexión demoníaca entre el espíritu de víctima y la malpraxis en sus vidas. Corto la conexión demoníaca entre el espíritu de víctima y el robo en cualquier forma, en cualquier área en sus vidas. Corto la conexión demoníaca entre el espíritu de víctima y el espíritu devorador de energía en ustedes, devorador de salud en ustedes, fuera en el nombre de Jesús, devorador de tiempo, devorador de recursos, deterioro o destrucción de electrodomésticos o equipos. Suéltenlos ahora mismo, se corta esa conexión demoníaca en el nombre de Jesús. Corto la conexión demoníaca entre el espíritu de víctima y el espíritu de abuso sobre ustedes. Abuso espiritual, fuera, ahora mismo en el nombre de Jesús. Abuso psicológico, fuera en el nombre de Jesús. Abuso emocional, fuera. Abuso verbal, fuera en el nombre de Jesús. Abuso de la voluntad, fuera. Abuso físico, fuera en el nombre de Jesús. Y abuso sexual, suéltenlos ahora en el nombre de Cristo Jesús. Corto la conexión demoníaca entre el espíritu de víctima y el espíritu de celos sobre ustedes. Ahora yo cancelo esa persecución y esa muerte, ese asesinato y destrucción que han enviado sobre ustedes personas que le tienen celos. Ahora mismo lo cancelo. Espíritu de muerte, de rechazo, de celos, de envidia, de codicia, de destrucción, suéltenlos ahora mismo. Se corta esa conexión demoníaca ahora. Celos se va a los pies de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Ahora corto la conexión demoníaca entre el espíritu de víctima y cualquier maldición en el tiempo. Yo cancelo la maldición madianita sobre ustedes en cualquier segundo, hora, minuto, hora, día, semana, mes, ciclo de años, fechas específicas. Se corta ahora y cancelo esa maldición en el tiempo, en el nombre de Jesús. Y cancelo la maldición madianita sobre ustedes, que viene y les devora en una fecha específica, en el nombre de Cristo Jesús. Y ahora yo hablo una bendición a ustedes de honra. La sangre de Cristo los separa del demonio de víctima. Ahora yo hablo para que el Señor venga y les ayude a renovar la mente y reciben tu espíritu. Escucha con tu espíritu la verdad de Dios. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres una hija de Dios. Tú vales mucho. Tú eres preciosa, eres precioso. Eres valioso y eres muy importante. No vuelvas a aceptar deshonra ni injusticia en tu vida. Recibe hoy la verdad de Dios en tu espíritu. Hoy pongo un escudo de honra alrededor tuyo que te va a guardar del espíritu de celos y de cualquier devorador que quiera venir a tu vida. La honra viene sobre tu vida. Tú eres amado, eres precioso por lo que eres, no por lo que haces. Yo te bendigo en tu espíritu, en tu identidad, tu destino, tu propósito y tu legitimidad. Te bendigo, recibe el escudo de honra. Aprende a vivir en honra y en verdadera humildad. Y que Dios te dé la sabiduría para no irte ni en orgullo ni en falsa humildad. Camina con la frente en alto a partir de hoy y espera lo mejor de Dios. Espera lo mejor de tu papá, porque tú sí lo mereces. Porque eres hijo de Dios y estás en una relación de pacto por la sangre de Jesús. Te bendigo con honra, te bendigo con justicia. Y declaro que procesos injustos que estaban estancados en tu vida, ahorita viene la justicia perfecta de Dios a darte restitución integral, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora vamos a liberar a los hijos, los que son papás. Listo, con esta vamos a hacer la oración para reconocer que por nuestra sombrilla entró algo a ellos. Y hoy vamos a sacar eso que entró por nosotros. Nuestros hijos se tiene que ir. Se tiene que ir en el nombre de Jesús. Entonces voy a orar primero protegiendo los hijos donde quiera que estén. Reciba la honra tan linda. Señor, yo quiero cubrir con tu preciosa sangre a todos los hijos que están aquí en este lugar, o que están en otro lugar en Armenia, o que están en otro lugar fuera de Armenia en el Quindío, o que están en cualquier otra ciudad de Colombia, o que están en otro país. en cualquier lugar de todos los continentes, Señor. Los cubro con la preciosa sangre de Cristo, Señor. Guárdalos, protégelos, Señor. Y yo oro, Padre, que tú te glorifiques liberando a tus hijos, porque nosotros hoy como padres reconocemos la responsabilidad que nos has dado. Y hoy asumimos nuestra responsabilidad y no nos justificamos. Y reconocemos, Dios, que hemos pecado y que hemos traído maldiciones a nuestros hijos. Pero hoy, Señor, gracias porque nos das el camino, la libertad, Señor, para liberarlos. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, los que son padres. Muy bien. Tú eres una hija amada, preciosa de Dios. Todos aquí, muy bien. Uno, dos, tres. Señor, reconozco que has dado una sombrilla de responsabilidad y protección a mi cónyuge y a mí para cubrir a nuestros hijos. Reconozco que por desobedecer tus mandamientos hemos roto esta sombrilla y por estos rotos han pasado maldiciones a nuestros hijos. Perdónanos por haber tenido otros dioses. Perdónanos por haber honrado ídolos. Perdónanos por haber usado tu nombre en vano. Perdónanos por todo activismo o adicción al trabajo y por no descansar. Perdónanos por haber deshonrado a nuestros padres. Perdónanos por haber matado con nuestra falta de perdón, odio, aborto, palabras o físicamente. Perdónanos por todo pecado sexual. Perdónanos por robar, por toda injusticia y usura. Perdónanos por mentir y toda forma de engaño. Perdónanos por toda envidia. Gracias por perdonarme. Yo recibo tu perdón. Hijos, perdónennos por haber desobedecido a Dios y por haberlos desprotegido. Yo he confesado mi pecado a Dios y Él me ha perdonado y me ha limpiado con la sangre de Jesús. Ahora en el nombre de Jesús, con su poder y autoridad, yo cancelo toda maldición que vino sobre ustedes por nuestros pecados. En el nombre de Jesús, le ordeno a todo demonio que está afectando a mis hijos debido a mis pecados y los de mi cónyuge, que salgan a través de mí por exhalación, calmadamente, sin hacer daño y sin hacer espectáculo. Salga el demonio de, tome autoridad y mencione lo que usted ve en sus hijos. Dígalo, usted papá diga, salga de mi hijo el demonio de adicción a la marihuana. Salga de mi hijo el demonio de homosexualismo. Salga de mi hijo el demonio de confusión. Salga de mi hijo el demonio de pobreza, de víctima. Menciónelo, dígalo, todo lo que usted ha visto en su hijo. Salga ese demonio de rechazo. Salga de mi hijo ese demonio de enfermedad. Ahora mismo, suéltelo. Mencione todo eso negativo, los frutos que ha visto en su hijo. Sálgase demonio de rebelión, de buscar aceptación en pandillas o en tribus urbanas. Sálgase demonio de rechazo, de autorrechazo, de condenación, de culpa, de vergüenza. Sálgase demonio de autoconmiseración, de mendicidad. Suéltelos, salgan ahora. Sálgase demonio de pereza, de miedo a enfrentar los retos, de miedo a tomar decisiones. Suéltenlos en el nombre de Jesús. Ordene que salga todo eso que pudo entrar por usted en el momento de la concepción. Salga lo que entró en la concepción, la lujuria que haya entrado allí, el licor, alicoramiento, drogadicción. Muy bien, ahí están siendo libres, ahí están siendo libres los hijos. Gloria a Dios. Tienen que salir calmadamente. Salen calmadamente en el nombre de Jesús. Glorifícate, Señor. Entonces es normal que usted como papá empiece a salir lo que estaba en sus hijos, sale por usted. Entonces es normal que usted empiece a toser, a bostezar, a llorar. Si aquí hay hijitos, es normal que empiecen a manifestar también. Y ellos donde estén, están ya siendo libres. Así estén en otro país. y así estén adultos. Cuando estén listos, me levantan la mano. ¿Ya están listos? ¿Alguien necesita más tiempo? ¿No? Ok. Vamos a continuar. Uno, dos, tres. Esto dígalo con autoridad. Diga: hoy hablo una bendición de la presencia, gracia y favor de Dios sobre mis hijos, y desato toda su identidad, destino y propósito en el nombre de Jesús. Amén. Cierre sus ojos los padres. Yo en el nombre de Jesús me pongo de acuerdo con ustedes y ordeno que salga ahora de sus hijos todos los demonios que entraron en el momento de la concepción, durante el embarazo, en el nacimiento, en la infancia, en la adolescencia, en la juventud o aún ahora de adulto. Todo lo que haya pasado por usted y su cónyuge, salen por ustedes ahora mismo por exhalación. Suelten ahora mismo en el nombre de Cristo Jesús. Salgan ahora en el nombre de Jesús. Sueltan, sueltan a sus hijos ahora mismo. Salen, salen, salen de los hijos. Los sueltan ahora mismo en el nombre de Jesús. Salen, salen en el nombre de Cristo Jesús. Salen en el nombre de Jesús. Todos los demonios que entraron en la concepción en sus hijos, salen ahora. Salgan por exhalación. No tienen poder y autoridad. Se tienen que ir a los pies de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Y ahora, a través de ustedes, envío bendición a sus hijos donde quiera que estén. Ahora reciban sanidad a sus hijos en el espíritu, en el alma y en el cuerpo, y en las áreas donde fueron dañados. Reciben sanidad. Padre, ahora mismo envía tu Espíritu Santo a través de la conexión que tienen ellos, del vínculo que tienen con sus hijos. Envía ahora el gozo, que donde había tristeza estos hijos ahora experimenten un gozo sobrenatural donde quiera que estén, que empiecen a reírse hasta solo, Señor. Padre, que ahorita mismo tu gozo pase a través de la conexión con sus padres y llegue a ellos donde estén, el verdadero gozo que no han encontrado en drogas ni en pecado sexual. Que ahora experimenten una paz sobrenatural que nunca habían experimentado, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Que ahora experimenten, Señor, un amor genuino, el amor de papá que han estado buscando, llegue ahora a través de sus padres y los abrace, Señor. Abrázalos y afírmalos. Señor, glorifícate en el nombre de Jesús de Nazaret. Que llegue a través tuyo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Ahora enviamos bendición. Ahora empiece a bendecir a su hijo. Dígale desde ahí, dígale: te amo, hijo, te bendigo en tu espíritu. Te bendigo, declaro sobre ti que se cumple el propósito de Dios. Tú eres legítimo, tú eres amado, eres bendecido. Te envío bendición desde aquí en el nombre de Jesús. Tú eres original, eres único. Tú fuiste diseñado para cumplir el propósito que Dios tiene contigo. Tú fuiste diseñado para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Tú fuiste diseñado. Tú eres único, hijo, y te amo. Hijo, tú no tienes que mendigar amor en ningún lado. Yo te bendigo ahora con el verdadero amor de Dios Padre que fluye a través mío. Señor Padre, toca a estos hijos donde quiera que estén. Señor, que algo ocurra esta noche en sus espíritus. Señor, que hoy no vuelvan a ser nunca más los mismos, que ni entiendan con su alma lo que pasó en su espíritu, Señor, y que los inquiete, Señor. Proclamamos que los llames a la salvación. Llámalos a la salvación, llámalos a la salvación, Señor. Llámalos a arrepentimiento, Espíritu Santo. Convéncelos de pecado donde quiera que estén, Señor. Convéncelos para que anhelen buscarte, para que tengan una necesidad profunda y genuina de ti. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Sellamos esto con la sangre de Jesús, Señor. Te damos gracias, llénalos ahora. Que cualquier vacío que haya quedado en ellos, Señor, ahora tú lo llenes con tu precioso Espíritu Santo. Llénalos, llénalos, Señor. Llena a estos padres también, Señor. Y gracias por lo que tú estás haciendo. Gracias, Señor. Llénalos con tu Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Señoras y señores, hemos solucionado el problema número 2. Un aplauso para el Señor. Listo. Vamos a meternos en estos últimos minutos con el problema número 3. Ok, problema número 3. Lo malo que me han hecho. Todos, como nosotros vivimos en un mundo lleno de maldad y pecado, todos alguna vez hemos sentido dolor. Todos alguna vez, en algún grado menor o mayor, alguien nos hizo algo. Alguien nos dañó, alguien nos traicionó, alguien nos pegó, así sea de niño. A algunos ese dolor les llega tarde en la vida, pero a otros tristemente nos llega desde muy temprano. Hay personas que incluso ese dolor les llegó el mismo día de la concepción. Hay personas que ese dolor les llegó en el vientre porque no lo querían tener. Hay personas que ese dolor les llegó durante la niñez. En algún momento les llegó ese dolor, pero todos hemos experimentado lo que se siente que nos hagan daño. ¿Por qué se da esto? Porque un corazón desconectado de Dios no puede dar de lo que no tiene. Nadie puede dar de lo que no tiene. ¿Y qué es lo que vemos repetidamente en la historia de las parejas? Una persona desconectada de Dios con otra, se conocen almáticamente, no espiritualmente, empiezan a crear una conexión. Tan lindo, este es el hombre con el que me voy a casar. Pero como cada uno viene con un vacío y una maleta de atrás, entonces empiezan a tratar de llenar sus vacíos el uno al otro con lo que no tienen. Y por eso empieza la tensión en los hogares, y por eso vemos tanta separación, tanto divorcio y tanto conflicto en los hogares. Y eso lo usa el enemigo para denigrar del matrimonio tanto que hoy, qué triste, nuestros jóvenes denigran del matrimonio y no lo aceptan y se burlan del matrimonio. Y lo deshonran y ya no lo ven como el pacto eterno, lindo y hermoso que Dios ha establecido. Y entonces hoy sacan chistes en sábados felices del matrimonio, y denigran y sacan trovas que denigran del matrimonio y de la vida y de todo. Porque todo este círculo vicioso de dolor ha dañado el plan original de Dios. Entonces recuerden, nadie puede dar de lo que no ha recibido. Nadie puede dar de lo que no tiene o de lo que no ha recibido. Todo lo malo que nos han hecho se puede resumir o meter en estas tres categorías. Se puede resumir en tres categorías: el rechazo, el abuso y las maldiciones. Todo lo malo que a usted le ha pasado entra en una de estas categorías: el rechazo, el abuso y las maldiciones. Entonces, en estos minutos me voy a ir metiendo entonces con la primera, a ver hasta dónde alcanzamos, con el rechazo. Entonces lo animo a que desde ahora abra su manual en la página, ya le digo, espérate, veréis. Es un cuadro donde dice los que me han rechazado. Es un cuadro. Esperé a ver, yo miro dónde está. Un cuadro por ahí atrás. Que dice un cuadro con tres columnas. 41. Ok. Dice taller número 6, creo, los que me han hecho daño. Y dice los que me han rechazado, los que me han abusado y los que me han maldecido. ¿Sí lo encontraron? Ok. Para que usted vaya llenando a medida que yo voy hablando, porque Dios le va a empezar a traer rostros. Dios le va a empezar a traer imágenes. Dios le va a empezar a traer recuerdos. Posiblemente va a llorar. Quedan unos pocos minutos, entonces al menos empecemos a tocar un poquito lo del rechazo, para que usted vaya identificando. ¿Por qué vamos a ir llenando ese cuadro? Porque cuando ya lleguemos a la parte del perdón, eso nos ahorra tiempo para saber a quién es que vamos a perdonar específicamente por lo malo que nos han hecho. Entonces metámonos con el rechazo rápidamente. ¿Qué es rechazo? Palabras sencillas: falta de amor. Es una falta de amor que usted ha sentido, así sea real o fantasiosa. Así sea porque verdad no lo amaron o porque usted creyó que no lo amaran. No importa. Lo que importa es lo que usted haya sentido. Puede haber sido un acto real porque ha habido rechazo intencional, pero a veces ha habido rechazo no intencional. O sea, a veces no nos han dado el amor correctamente. Y no se trata ni de buscar el culpable para degollarlo, pero sí de reconocer la realidad, pero tampoco de defender la falta de amor que nos dieron, las mezclas que nos dieron nuestros padres, porque ellos no sabían. Entonces podemos entender por qué no nos amaron correctamente, pero nos hicieron daño. nos dolió por lo que haya sido. Claro, mi papá, ¿cómo podía si él a su vez, mi abuelo, no le dio el amor que se suponía debía darle? Es una cadena maldita, pero es necesario para sanar. Es necesario reconocer, mi papá no me dio el amor que Dios decía que debía de darme. Mi mamá no me dio el amor que debía darme. Lo confundieron. Hay parejas que vienen a decirme, mire, mi hijo, ayúdeme, está vuelto nada, perdón. Yo, es rechazo. Me dice, es que está muy rebelde. La rebeldía es fruto de rechazo. Pero si lo hemos amado, Heider, ¿qué entiende usted por amor? Entonces ahí es donde se confrontan, porque sí le han dado amor, pero a la manera del mundo, no a la manera de Dios. Entonces han creído que alcahuetería es amor, y el amor incluye disciplina. El amor incluye fortaleza, disciplina, reglas. O han creído que darles todo, sobreprotegerlos, creen que es amor, y eso está generando un rechazo tremendo. Entonces vamos a ver rápidamente. Somos vulnerables al rechazo toda la vida. O sea que hay un sistema de rechazo mundial por la desobediencia de Adán y Eva, y porque Satanás vive ahí pendiente, todo. Entonces toda la vida, entonces si toda la vida estamos vulnerables al rechazo, la solución no es, porque hay tres opciones erradas: escondérmele el rechazo. No, eso no sirve. Sigue el sistema de rechazo, donde llegue alguien lo va a rechazar. Bueno, o la otra, ataco el sistema de rechazo, la rebeldía. Ataco el sistema, eso tampoco va a solucionar el problema. Y vamos a estar rodeados de rechazo toda la vida. Entonces, ¿cuál es la clave? Es procesarlo de adentro para afuera. Es cuando yo entiendo, sano mi rechazo, perdono a los que tengo que perdonar, y ya entiendo quién soy y todo el amor que Dios tiene conmigo, y ya puedo caminar en dominio. Así me rechazo. Cada día, ¿qué día me rechazo un taxista? ¿Qué día me rechazo eso? O sea, cada día nos pasa algo. Alguien nos rechaza y dice, no, señor, usted no. Es que aquí no entran los pelilacios. Un ejemplo. Ahí lo están rechazando. Entonces todo, estamos, aquí no entran los asiáticos con cara de Jackie Chan. Sí, entonces eso es rechazo. Entonces mire, en la concepción, voy a hacer unas preguntas que usted, no quiero que me las conteste, sino que usted mismo piense, y ahí va a pensar y va a notar en esa columna si su papá lo rechazó o no. Usted dirá, pero ¿cómo sabe uno cosas de la concepción? Si las hay, Dios se las va a mostrar, o usted las siente. En su espíritu siente que algo pasó en la concepción. Preguntas claves para esa parte del rechazo. Le pregunto, ¿lo concibieron en fornicación? ¿Su papá y su mamá estaban casados? Si no estaban casados, ahí hay una raíz de rechazo. Su espíritu percibió que usted estaba desprotegido. El matrimonio da la sombrilla de protección. Entonces, cuando no hay matrimonio y usted está en unión libre, sus hijos perciben un desamparo. ¿Sí ves? Y por eso sienten rechazo. Otra pregunta: ¿lo concibieron con ira? A veces la ira que usted maneja es porque se la transmitieron en la concepción. Papá tenía, la mamá no quería estar y el papá la obligó. Y entonces su mamá le tocó aceptar con ira. Uy, toca darle, porque seguro su papá era un adicto sexual como lo fui yo. Entonces eso, empiece a preguntarle a Dios y a mirar y a pensar, ¿será que eso pasó? ¿Será que? La otra pregunta, ¿lo concibieron con lujuria? La mayoría de historias que uno escucha, muchos, obviamente hay familias que no, muy ejemplares, sí, las hay, pero la mayoría fuimos concebidos en momentos de lujuria. No había planeado nada, ni matrimonio, ni nada de seriedad, sino una rumba. Salgamos a rumbear el fin de semana. Y entonces se dio todo, se dio el ambiente, la cancioncita de fondo, I don't nothing at all, I don't nothing. Y se dio todo y tan, y fornicaron en la sala de la casa o en el carro. Y hubo, fue lujuria, lujuria, lujuria. Si ahí usted fue concebido en lujuria, usted tiene una raíz de rechazo, porque ese no es el orden correcto de Dios. Usted fue concebido en pecado sexual. Otra, es en violación. ¿Será que violaron a su mamá? ¿Será que hubo una violación allí? Incluso por su propio papá, porque la violación puede ser del esposo. No quería la mamá, estaba enferma y la obligó, la forcejeó y todo. Allí usted genera una raíz de rechazo tremenda. Otra, ¿lo concibieron bajo efectos de la droga o el alcohol? Por hoy entonces vamos a dejar ahí en concepción. Vamos a dejar en concepción para no mandarlos muy cargaditos con mucha cosa para la casa. Entonces vamos a orar, vamos a pedirle a Dios Pero ¿qué tal? ¿Vamos animados bien o no? Ok, hay que seguir. La meta terminada hasta el sábado a las 5 más o menos, 6 de la tarde, con todos esos problemas solucionados y caminando. Entonces oremos. Padre, gracias Señor por este tiempo. Te pedimos Dios que selles con la sangre de Cristo todo lo que ha ocurrido. Llévanos con bien a casa, Señor. Bendícenos en el trayecto a casa, protégenos. Y gracias, Padre, por las herramientas que nos estás dando, por los principios tuyos que son verdaderos y por los frutos que vamos a ver, Señor, durante este seminario y después. Ayúdanos, Señor, a hacer la parte que nos toca y a renovar nuestra mente. En el nombre de Jesús, oramos por la noche de hoy, que durmamos en paz y que tú empieces a traer revelación incluso a través de sueños. Atamos todo espíritu de pesadillas o que quiera molestar o traer intranquilidad. Declaramos que descansamos en ti y que esperamos que tú nos muestres lo que tengas que mostrar. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.